Estamos en la línea telefónica con la abogada Orieta Yauca, quien está representando en estos momentos a la familia de Jordan, un joven desaparecido hace una buena cantidad de años. Coméntenos, ¿por qué se están realizando estas diligencias en el cementerio de la Comuna de la Unión en estos momentos, abogada? Bueno, buenos días. Justamente represento a los padres de Jordan, desaparecido ya casi hace 25 años, ¿cierto? Estamos aquí en el cementerio de la Unión porque se llevó a cabo una diligencia para poder realizar una sepultura de una persona determinada, donde presuntamente debajo del ataúd se encontrarían las osamentas de Jordan en una bolsa. Diligencia que acabamos de terminar, efectivamente se encontraron osamentas que no correspondían a la persona que legalmente estaba sepultada en esa sepultura. Se encontraron otras osamentas dentro de bolsas y esas ahora se van a hacer, su médico legal, van a ser periciadas y cotejadas con muestras de ADN, ¿cierto?, de los padres para determinar si estamos en presencia o no de esa osamenta que pudiesen pertenecer a este niño que desapareció a los 15 años, a Jordan. Abogada, ¿por qué surgieron estas diligencias? ¿Alguna pista anónima? ¿Alguien, alguna confesión? ¿Algo? ¿Por qué ahora se procede a estas excavaciones, a esta osamenta, a hacer esta diligencia? Bueno, yo ingresé al caso el 13 de junio, ingresé solicitando esta diligencia, atendí a un testimonio anónimo que me llegó, luego hicimos comparecer a la persona al tribunal para que declare y luego de ello el tribunal decretó la diligencia de exhumación. Ah, perfecto, abogada. Entonces, ahora, ¿cuáles son las diligencias que van a seguir con respecto a este Bueno, caso? ahora vamos a quedar a la espera del cotejo de muestras, del trabajo que van a hacer los peritos, ¿cierto?, el servicio médico legal. Pero a la par, cierta manera coetánea, corresponde también que solicitemos nosotros como parte creyente otras diligencias que hizo relación con nuestra teoría del caso. Y también, eventualmente, cierto, enderezar una querella ya en contra de personas determinadas respecto, digamos, que nosotros estamos claros, una eventual responsabilidad. Ya, perfecto. ¿Cuántos los plazos para estas próximas diligencias? En unos 10 días las nuevas diligencias, pero el resultado de del cotejo, del trabajo del servicio médico legal respecto de las osamentas que se encontraron y que no corresponden a la persona que allí está sepultada legalmente, eso tiene su tiempo, ¿ya? Eso se demora un poco, pero mientras tanto seguimos trabajando. ¿Usted maneja, según su formación abogada, sospechas de alguna posible con respecto a este caso? A mi juicio existen claras responsabilidades respecto de lo que podría o no ocurrir con el niño Jordan y en contra de esas personas yo me voy a dirigir para poder determinar eventuales responsabilidades. ¿Sería una o varias personas? Hasta el momento una. Ya, perfecto. Muchas gracias, abogada, muy amable. Bueno, hasta luego.